Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este jueves 4 de febrero de 2021, los días jueves, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Aló, Bárbara, ¿cómo está? Buen día, bienvenida. Hola, muy buen día, Sergio. Un gran abrazo para ti, para todo el equipo de la Radio Nuevo Mundo y para todos los auditores y auditoras de este medio para revelar la verdad. Ah. Vamos a sacar esa cuña, está muy buena. Bárbara, bueno, vamos a revelar la verdad. ¿Cuál es la verdad? El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, visitó la Central Unitaria de Trabajadores hace, recordemos, escasas semana asumió en este rol, en este cargo. ¿Qué impresión tiene de aquella visita? ¿Cuál fue el tenor de la conversación? ¿Bajo qué contexto se produce, Bárbara Figueroa, la visita del ministro de Hacienda a la Central Unitaria de Trabajadores? Bueno, el ministro efectivamente recién asumido, el mismo día que fue nombrado ministro, comenzó rápidamente a tratar de comunicarse, me imagino que no solamente con nosotros, con los distintos actores del mundo del trabajo. En nuestro caso, por razones, digamos, propias de la agenda, no pudimos finalmente comunicarnos, pero nobleza obliga, corresponde señalar que efectivamente el ministro, recién asumido, el mismo día que, digamos, fue ya designado, sí, efectivamente trató de comunicarse con nosotros para poder tener un intercambio. Finalmente logramos comunicarnos dentro de esa semana y acordamos poder reunirnos en esta semana, ¿no? Su primera ya semana en ejercicio pleno del cargo. La visita, bueno, da cuenta también de ciertas prioridades y señales. Efectivamente, con quien primero se reúna durante la mañana es con la CPC, lo que no es de extrañar, es una conducta regular también de los ministros de Hacienda y particularmente los ministros de Hacienda de este gobierno, pero quizás un elemento que valga la pena reconocer es que efectivamente es el primer ministro, tanto del mandato 1 y 2 de este presidente, que asiste a la sede de la Central Unitaria de Trabajadores. Y por lo tanto, efectivamente, uno podría decir, mire, esa es una señal interesante respecto de una forma de relacionarse con los actores del mundo del trabajo que no se había visto por parte de presidente, o sea, de los ministros de Hacienda de este mandato, de este gobierno, ¿no? A ello yo creo que hay que adosarle también o sumarle el hecho de que este encuentro se realiza sin la presión permanente que habían ejercido otros ministros de Hacienda, que era reunirse no solamente con nosotros, sino que también hacer el recorrido con las otras centrales. En este caso vemos que efectivamente hay un reconocimiento de que acá la organización principal con la que hay que reunirse en términos sindicales es con la CUT, y evidentemente que también por la relación directa que tienen con ellos lo hace con la NEP, ¿no? Porque bueno, como gobierno y Estado empleador tienen que también darle cuenta a los trabajadores del Estado, y por lo tanto nos parece en ese sentido, yo creo que al menos dos puntos significativos de la digamos, de la manera en que el ministro se relaciona hoy día con los trabajadores. Ahora, dicho eso, que son cuestiones que uno efectivamente tiene que reconocer, yo no diría que tenemos ninguna expectativa hasta que no tengamos un claro pronunciamiento por parte del ministro de las materias que nosotros le planteábamos de los... ¿Verdad? Sí. ¿Cuáles son, Bárbara Figueroa? Sí, ¿cuáles son esas materias que ustedes le plantearon? Sería muy interesante, yo creo, que para nuestros auditores reconocer esa materia o ese emplazamiento que le han hecho. Bueno, lo que nosotros le hemos dicho es, y el planteamiento principal, es la preocupación que tenemos nosotros como Central Unitaria de Trabajadores respecto de lo que es el desafío en materia de la empleabilidad, la incertidumbre económica, la crisis que estamos viviendo en materia económica, y a partir de eso también la necesaria atención a la crisis de empleabilidad que estamos viviendo, la incertidumbre de la que hoy día son parte de la gran mayoría de los chilenos y chilenas en términos del mundo del trabajo se expresa principalmente en el temor a perder los empleos, no tener asegurados los ingresos, y por lo tanto ese punto central nosotros no lo planteamos el día de la reunión. Es por eso que además hicimos una propuesta bien concreta, que era la constitución de un comité de emergencia, de tal manera de hacerse cargo de este planteamiento, de este desafío que también ellos entendían, y tal como se le dijo en la reunión por parte de uno de los dirigentes, mientras el gobierno plantea reactivación, reactivación, reactivación, nosotros le planteamos empleo, empleo, empleo, ¿no? Porque entendemos que no va a haber reactivación posible si no es a través de mejores y mayores políticas de empleabilidad y asegurando ingresos, que por lo tanto permitan que efectivamente las empresas ya no solamente requieran recursos o inyección de recursos para sostenerse, sino que efectivamente, por ejemplo, requieran contratar más gente, tengan que hacer mayor nivel de gestión. Entonces, ese tipo de cosas se le plantearon al ministro, y ahora lo que estamos esperando, y lo que obviamente debería venir, es que tengamos una nueva reunión o que el ministro dé respuesta a aquello que nosotros le planteamos. Ahora, Bárbara Figueroa, ¿qué significa empleabilidad cuando el Instituto Nacional de Estadística, el INE, señala ayer o anteayer que en el último trimestre, octubre, diciembre, la tasa de ocupación informal, en general, estos trabajos informales o sus empleos prácticamente, ha aumentado, claro, ha aumentado. Por ahí señala que, claro, que han bajado o han tenido menos en el sector agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, pero en otros sectores ha aumentado este trabajo informal. En ese sentido viene la pregunta sobre la empleabilidad. Bueno, efectivamente acá no se trata solo de generar empleo, se trata de que ese sea trabajo decente. Tener hoy día un índice de trabajo informal del 27% es una cifra muy delicada, porque da cuenta de dos cosas. Por un lado, que efectivamente no estamos teniendo una reactivación que efectivamente garantice trabajo, y eso ya es un problema, porque por lo tanto indica que no basta solo con las políticas de incentivo de reactivación hacia las empresas, sino que se tienen que generar mayores incentivos a la contratación, pero para eso se necesita, volvemos a insistir, asegurar ingresos. Yo no saco nada con darle un subsidio a una empresa para que contrate, por ejemplo, si es que esa empresa no tiene movimiento, porque si no tiene movimiento, entonces, ¿para qué voy a contratar? Si no necesito, no hay demanda, no hay presión porque yo tenga que generar más insumos, servicios, qué sé yo, viene. Entonces, si no tengo esa necesidad, ¿para qué o por qué voy a contratar? Si no tengo condiciones para hacer ese gasto. Entonces, lo que necesitamos no es solo subsidiar a las empresas para que contraten, necesitamos que la gente tenga plata para que la pueda gastar y para que pueda demandar insumos, bienes, servicios, ¿no? Entonces, ahí hay un tema esencial, y por eso nosotros hemos dicho, acá se trata de empleo, pero no cualquier empleo, porque, por ejemplo, un trabajo informal, si bien genera ingresos, no son ingresos permanentes, es en condiciones de precariedad, y por lo tanto lo que nos está dando cuenta eso es que lo que está ocurriendo es que se está generando trabajo con el único objeto de poder sobrevivir y mantener la vida, no para, por ejemplo, poder pensar en que si voy a gastar, si voy a generar algún otro tipo de qué sé yo, no sé, que si voy a proyectar, por ejemplo, sacar un crédito, que si voy a proyectar, por ejemplo, comprar algún bien. No, no es para eso. Es única y exclusivamente para subsistir, para sobrevivir. Y eso, por lo tanto, impide que cualquier política que se quiera generar para creación de empleo, o sea, para reactivación, efectivamente tenga el sentido que están buscando las autoridades. Por eso lo que nosotros hemos dicho es, sí, acá tenemos que generar mecanismos, primero para cerrar la llave de paso al despido. Por lo tanto, lo que no podemos seguir haciendo es generar incentivos, como la ley de protección de empleo, que se extiende ahora, para que sean los trabajadores los que con sus fondos del seguro de cesantía sigan subsidiando la crisis, ¿no? Eso tiene que ser una materia, y nosotros lo dijimos al ministro, nosotros creemos que una norma como esa tiene que obligadamente exigirle al empleador que no puede despedir, no solamente ahora, sino que en los próximos 6 meses, y por otro lado no puede seguir haciendo uso y abuso de los fondos del seguro de cesantía, de sus cuentas individuales, porque además ya tenemos un porcentaje muy significativo de trabajadores, pero todo el rato se le está pidiendo a la AFC, de trabajadores que ya no cuentan con recursos en sus cuentas individuales. Entonces, estamos hablando de una situación que se está volviendo cada vez más delicada. Por otro lado, hemos tenido el porcentaje importante de trabajadores, se habla de 2-3 millones de trabajadores, que ya tampoco gozarían de recursos dentro de los fondos de las AFP. Por lo tanto, estamos viendo que aquí el costo que se ha tenido que pagar es muy alto por parte de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es el ánimo? Y por otro lado, por otro lado, junto con estas medidas de protección y de cerrar la llave de paso a los despidos, lo que necesitamos es crear empleo. Y para crear empleo, lo que tengo que asegurar es transferencias directas a los trabajadores y trabajadoras informales. Nosotros insistimos en la propuesta de una renta básica universal y necesitamos generar transferencias directas a las empresas para que, en vez de utilizar la ley de protección de empleo, paguen los salarios, pero paguen los salarios íntegros, ¿no?, a los trabajadores y trabajadoras, para que tengan certeza y a partir de eso entonces se dinamice el consumo. Esas son cuestiones básicas que nosotros venimos planteando desde marzo del año pasado a las autoridades, que nunca fueron recogidas y que hoy día nos han tenido en la situación en la que estamos. Entonces, esos son el tipo de materias que nosotros le planteamos al ministro y que le dijimos: mire, hay que abordar. No basta generar empleo, lo que necesitamos es crear empleo y trabajo decente que garantice en este tiempo de incertidumbre trabajo, empleo, pero por otro lado, que permita también asegurar con ello que vamos a poder poner de pie a Chile y comenzar a avanzar. Usted, Bárbara Figueroa, ha descrito, bueno, un cuadro, un diagnóstico, una realidad respecto de lo que pasa. ¿Cuál es el ánimo en ese sentido de los trabajadores frente a esta crítica situación que vivimos como país? Y al mismo tiempo, y en el otro lado de la balanza, ¿cuál debe ser el ánimo entonces del gobierno? ¿Tiene ánimo político el gobierno de avanzar en estas materias que usted ha planteado en esta y soluciones muchas veces de lo que nos ha dicho esta mañana? Bueno, no sabemos, y esa es la expectativa que tenemos hoy día a partir de lo que conversamos con el ministro, cuál va a ser la disposición. Nosotros hemos hablado de constituir ese comité de emergencia para darle un mínimo de certeza y de tranquilidad a la población de que efectivamente nos estamos haciendo cargo del tema que más les apremia. Yo quiero recordar que hace una o dos semanas atrás se dio a conocer el Latino Barómetro, un estudio que es a nivel continental, o al menos Latinoamérica, no, bueno, entiendo que es mundial, pero también hay un capítulo, digamos, subregional. Y en ese marco, lo que se señala en el caso de Chile, que es el dato que se dio a conocer hace un par de semanas atrás, el punto de mayor preocupación o atención para la población en nuestro país es precisamente el tema de la crisis de empleabilidad en la situación del desempleo. Por lo tanto, en ese contexto nosotros entendemos que la creación de un comité de emergencia no es una respuesta a la CUT, es una respuesta a la gran preocupación que tienen los trabajadores y trabajadoras en Chile respecto de cómo enfrentar esta crisis. Por lo tanto, esperamos tener respuesta a aquello. Y por lo tanto, ¿cuánto demora esa respuesta por parte del Ejecutivo? Nos dirá la real voluntad o no que se pueda tener para enfrentar los desafíos o grandes tareas que tenemos como país. Y respecto del mundo del trabajo, bueno, lo que nosotros estamos haciendo, el debate que estamos generando es en torno a dos patas, ¿no? Como se diría de manera coloquial. Una es el debate constituyente, donde evidentemente que uno de los puntos esenciales es poner estos temas en el debate del marco constitucional a través de la garantía del trabajo y del trabajo decente. No solamente la libertad de acceder a un empleo, sino que ese empleo sea de calidad, que genere condiciones óptimas, que me dé certeza, que me permita el derecho a organizarme, etcétera. Y por otro lado, el desafío en materia más como de política no pública, ¿no?, el desafío sindical, en torno a las materias que debieran legislarse en este periodo para garantizar estos puntos. Porque claro, uno dice: mire, necesitamos un Estado que se haga cargo del desafío, que genere inyección de recursos directos, que haga esto, lo otro, que genere transferencia, y nos van a decir: bueno, pero el Estado no es infinito, pues. Entonces nosotros decimos: bueno, entonces lo que tenemos que hacer es no cerrarle la puerta al debate del impuesto a los superricos, garantizar por esa vía entonces que podamos gozar no solamente de una renta básica universal, sino que también de esos incentivos a las empresas para que no despidan. Es decir, evidentemente que aquí también hay una agenda, que son temas que están puestos en el debate, que nadie los está inventando, y lo que pasa es que el gobierno no los quiere recoger, o por lo menos el ministro de Hacienda saliente dijo que por ningún motivo, que eso era populismo, que cómo se nos ocurría, estuvo en contra de que el ICE se aumentara, estuvo en contra de los retiros del 10%. Entonces, cuando las miradas ideológicas son las que priman dentro del debate de un gobierno, evidentemente que es muy difícil. Entonces lo que nosotros le dijimos al ministro es, mire, necesitamos que usted tenga apertura respecto a esos debates. No estamos diciendo que tenga que estar de acuerdo con nosotros, pero no le cierre la puerta a un debate que es absolutamente lógico y necesario en un contexto como este. Piensen ustedes que países como Colombia, que muchas veces también es punto de referencia para el presidente y que le encanta reunirse con él, sobre todo en el límite A, con otros países, en Colombia existe un gatillo para el impuesto a las grandes fortunas cuando hay situaciones críticas. O sea, ni siquiera se discute, sino que simplemente opera ante una situación, por ejemplo, de crisis como esta. Entonces, ese tipo de debate efectivamente también son parte de la agenda sindical, porque estos son urgencias. Nosotros vamos a hacer un debate constitucional que va a tener duración de un año, y después de eso, para que estas normas se implementen, va a pasar un tiempo. Por lo tanto, tenemos que, como se diría vulgarmente, no de manera coloquial, caminar y marcar, o sea, claro, caminar y marcar chicle. Tenemos que hacer el debate constitucional y plantear el derecho al trabajo decente, corregir todo aquello que dice relación con el derecho de propiedad, establecer un debate sobre un modelo de desarrollo alternativo que ponga el valor del trabajo al centro de la sociedad. Y por otro lado, tenemos una rica agenda de temas, que son temas que ya están en la agenda legislativa, sobre cómo enfrentar este segundo momento de la crisis, que si bien hoy día se ve con más esperanza producto del proceso de vacunación, eso no indica ni va a garantizar de suyo que vamos a poder generar la tan mentada reactivación económica o la protección de los empleos a partir de la vacunación. Por lo tanto, para eso hay que tomar decisiones, y esas decisiones nosotros decimos tenemos que verlas en el marco de la agenda legislativa. Para eso estamos fortaleciéndonos, organizándonos, generando todas las coordinaciones y acciones posibles, porque evidentemente, pues Sergio, no descartamos que para que todas estas cosas avancen no solamente tengamos que establecer diálogo, sino que, como ha sido la política permanente de la CUT, acá el diálogo y la movilización son instrumentos que caminan de conjunto. Bárbara, usted dice que hay que tomar decisiones. La Central Unitaria de Trabajadores tomó una decisión: emprender un camino constituyente. ¿Cuál es el objetivo que los trabajadores tienen para ocupar también esta tremenda responsabilidad, este tremendo honor de ser constituyente? De hecho, usted, Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, va a competir, es candidata a constituyente por el Distrito 12. Está también Eric Campos, Fabián Caballero, hay otros, Juan Moreno, también consejero nacional de la CUT. Bueno, ¿por qué los trabajadores, los dirigentes, toman este honor y esta responsabilidad, Bárbara Figueroa? Bueno, porque efectivamente para enfrentar estos debates, para enfrentar las tareas que tenemos, no basta, ni podríamos decir que es, todo aquello que nosotros podamos hacer en términos de presión social, de movilización, de acción conjunta con los parlamentarios para poder generar presión hacia el gobierno y nuevas y mejores políticas o políticas mucho más audaces para enfrentar este tiempo presente. Todo aquello tiene a su haber una condición, que si no queremos que permanentemente tengamos que estar resolviendo sobre la marcha respecto de garantías básicas y fundamentales para que la población esté en buenas condiciones, no basta solo con la lucha permanente en materia legislativa, sino que necesitamos un cambio mucho más estructural. Cuando la población se moviliza en sus distintos momentos, desde el 90 hasta ahora, e irrumpe lo que se denominó el estallido social o la revuelta popular, lo que se dice ahí es que estamos cansados de los abusos, que basta ya, que hay que generar cambios y transformaciones, y eso no podemos resolverlo solo a punta de normativas, de nuevas leyes, de cambiar las autoridades, porque nosotros lo vivimos muy de cerca. Vivimos una reforma laboral que nos costó 3 años discutir. ¿Para qué? Para que después terminara en el Tribunal Constitucional cercenada. Entonces, el debate evidentemente hoy día, en términos constitucionales, tiene como soporte fundamental la necesidad de que todos los cambios y transformaciones, el poner a los sujetos al centro, al ser humano, a los trabajadores, a las trabajadoras al centro del desarrollo, va espacio, para que ese espacio sea una realidad, lo que necesitamos efectivamente es un cambio constitucional. En ese sentido es que nosotros hemos dicho queremos ser parte de este proceso, pero no lo hacemos a título personal ni porque un día nos levantamos y dijimos, oye, mira, queremos ser candidatos. Lo hacemos representando este sentir colectivo, este debate de nuestra institución, de una organización, de un planteamiento al que le tenemos que rendir cuenta, de un mundo al que vamos a representar. Evidentemente que en este caso tenemos que hacerlo a través del formato que la ley obliga, ¿no? La ley obliga que los candidatos sean candidatos distritales, pese a que tienen un rango de representantes nacionales, ¿no? Porque hay muchas materias de los propios territorios que evidentemente van a poder quedar reflejadas en la Constitución, pero quedan reflejados como una garantía de derechos, y eso es algo mucho mayor que solo el abordaje territorial. Pero no cabe duda que bajo este formato uno podría decir que hay una mezcla virtuosa entre aquello que desde las organizaciones podemos representar, nuestros planteamientos nacionales, nuestras batallas y nuestra experiencia en los últimos 40 años de lucha para derrotar al modelo, con este sentimiento, esta alerta, esta vigilancia desde los territorios, desde las comunas, desde los distritos, de que efectivamente los planteamientos, sus demandas, su necesidad de cambios y transformaciones quede reflejado en lo que va a ser el debate convencional. Uh-huh. Entonces nosotros asumimos en ese sentido este desafío, Sergio, que es señalarle, y es parte de lo que hemos estado haciendo en los cabildos, en los casa a casa, en los distintos espacios en los que nos estamos moviendo para llevar nuestra voz, para que la gente nos conozca, porque nosotros tenemos un mundo en el que nos movemos, que es el mundo sindical, asambleas, conflictos, huelgas, consejos, pero esto es un desafío mayor. Tenemos que ir a los territorios a mostrar que no somos solo los que andamos luchando, sino que también tenemos ideas, tenemos propuestas, tenemos programas, queremos escuchar los planteamientos de los territorios para incorporarlos a esta mirada. Entonces es un desafío muy bonito, es un desafío, yo diría que bastante significativo para nuestra organización. Uh-huh. Pero lo hacemos con esa convicción, Sergio, con la convicción de que, claro, hay muchas cuestiones que podemos ir abordando y se han instalado en el tapete y en la agenda pública a partir de la movilización, de la presión social, pero que no se resuelven única y exclusivamente a través de esa presión social o de esa demanda o de esa movilización, porque hay un marco institucional que nos regula, un marco constitucional que no da el ancho y que por lo tanto requiere de un cambio, porque de otra manera es imposible garantizar los derechos que nos hemos propuesto. Cuando la CUT dice, por ejemplo, un salario mínimo que permita superar la línea de la pobreza, que Chile ha ratificado convenios internacionales respecto de estas materias, y nosotros tratamos de llevar ese debate al máximo, ¿qué es lo que ocurre? Que nos dicen, no, no se puede, y si nosotros tratamos de imponernos, nos van a llevar al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque resulta que acá está garantizado el derecho a propiedad, está derecho al libre emprendimiento, y por lo tanto el Estado no puede generar regulaciones excesivas. Y este tema sería una regulación excesiva. Cuando nosotros decimos, mire, las pensiones tienen que ser igual al salario mínimo, un salario mínimo que permita superar la pobreza, que significaría una pensión de 500.000 pesos o más como pensión básica, ¿qué es lo que nos dicen? No, que usted no puede hacer eso, porque usted no puede ir a regular a los privados, porque la Constitución garantiza el derecho a la propiedad y garantiza la libertad de emprendimiento. Y esto es, en el fondo, un negocio, está regulado por las leyes del mercado, no es una política de seguridad social, porque la seguridad social no está regulada en Chile, no está garantizada constitucionalmente. De eso estamos hablando cuando estamos hablando del desafío constitucional, de que tengamos que tener farmacias populares porque resulta que el Estado no puede regular el precio de los medicamentos. Puede llevar a tribunales la colusión, pero no puede regular el precio de los medicamentos. ¿Por qué? Porque resulta que existe la libertad de emprendimiento y existe el derecho de propiedad, que están, yo diría que son los dos grandes pilares de la Constitución. Entonces, claro, cuando uno mira eso, dice, mire, si no damos este salto, si no nos atrevemos a ir a esta disputa, que es en el fondo lo que nosotros hemos dicho, el riesgo de que estos cambios y transformaciones no se concreten es muy alto. Es muy alto porque mucha gente que hoy día está apoyando la nueva Constitución no lo hizo porque estuviera convencido de que había que hacer los cambios constitucionales. Lo hizo porque tuvo miedo, porque tuvo temor a que cayera el gobierno. Muchos dentro del propio Parlamento tuvieron temor a que finalmente el Parlamento quedara también inhabilitado, y por lo tanto se sentaron a sacar un acuerdo, no necesariamente con la convicción de los cambios, sino que producto del temor y la presión de una huelga general que movilizó, en palabras del propio Mario Desbordes, tuvo paralizado más de 3 millones de trabajadores el 12 de noviembre, y por lo tanto ahí dijeron, mire, que esto no le tomamos asunto, vamos a estar en una situación crítica donde efectivamente aquí todo puede interrumpir. Entonces, como esa convicción no estuvo, evidentemente que algunos actores sociales tenemos el deber, la responsabilidad y la obligación de hacernos parte de esta disputa, porque de otra manera, ¿cómo reclamamos? Ahora, esto va a ser de adentro y de afuera. Esto vamos a tener que ir a pelearlo adentro, hoy día, con nuestras candidaturas. Efectivamente, tal como tú dices, Sergio, tenemos candidaturas de los miembros del Ejecutivo de esta central, Eric Campos en el Distrito 9, Juan Moreno en el Distrito 14, Fabián Caballero en el Distrito 8, pero sin embargo, también, junto con estas candidaturas, en mi caso en el Distrito 12, ¿no?, nosotros también tenemos muchos dirigentes a nivel nacional, yo diría que prácticamente en todo el territorio nacional también son candidatos a convencional, y la disputa que nosotros decimos es, mire, vamos a ir a pelear la posibilidad de estar adentro para llevar esos temas, para llevar esos planteamientos con mucha fuerza, pero también lo vamos a hacer organizándonos y fortaleciendo el rol de la organización, porque aquí no podemos descartar ni desafectar de la movilización un proceso que efectivamente surge gracias a ella. Entonces, ahí tenemos, yo diría, una doble responsabilidad de la que hacernos cargo y de la que estamos, al menos ahora, tratando de hacernos cargo de la mejor forma posible, asumiendo que un tema que hoy día es de urgencia prioritaria para este país es la crisis de empleabilidad y la incertidumbre económica. Si eso no lo abordamos pronto, acá podemos tener, Sergio, y yo con esto no quiero ser fatalista, ni quiero tampoco andar amenazando a nadie. De hecho, se lo dijimos al ministro, y yo le dije al tiro, le dije, oiga, y no crea que esto es una amenaza, porque después nos andan echando la culpa de que aquí hay el movimiento social, o que los partidos, que no sé qué. Le dije, pero acá las condiciones para que se genere una nueva, no sé si estallido, pero una nueva ebullición social producto de la angustia de no tener que comer, está a la vuelta de la esquina. Bueno, Bárbara, vamos a continuar. Yo creo que la próxima semana, hablando de estos temas que creemos para nuestros auditorios son muy importantes, y también sobre el Distrito 12, es Puente Alto de la Florida, ¿no? El Distrito 12, efectivamente, es Puente Alto de la Florida. Puente Alto, La Florida, La Pintana, San José de Maipo, Pirque, hoy la han pasado, bueno, desde la semana pasada, siguen muy complicados en San José de Maipo. Nosotros estuvimos junto a la diputada Camila Vallejo el día lunes visitando algunos sectores, no se podía subir hasta San José, de hecho, porque todavía no estaba despejada las carreteras y no cualquier tipo de vehículo podía subir, pero estuvimos con los habitantes del sector del Melocotón, que efectivamente por ahí pasó todo el cauce con piedras, con todo, y bueno, tratando de generar todos los apoyos. Yo quiero saludar y agradecer el apoyo de muchos sindicatos que nos están haciendo aporte para que la gente pueda sacar con máquinas el barro, porque claro, tú puedes dentro de las casas sacar con palas, pero luego eso es donde lo dejas, pues. Sí. Y todos los que conocen el camino para San José saben que las casas están o en la ladera del río, o están en la avenida principal, en la carretera que sube hasta San José. Entonces, ¿cómo sacas eso? Bueno, tienes que sacarlo con maquinaria pesada, tienes que sacarlo con camiones. Y por lo tanto, yo quiero agradecer infinitamente a los sindicatos que se han puesto en este periodo, que han dicho, nosotros vamos a cooperar, vamos a contribuir para apoyar el hecho de que las máquinas puedan funcionar, ¿no?, para financiarles el tiempo de trabajo, porque eso también es una tremenda ayuda para las familias, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos mucho de qué hablar, y yo soy bien buena para hablar, entonces creo que ya estamos en el tiempo, así que me voy a quedar callada. Agradecemos a la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, la gentileza en este Aló Bárbara, conversar con nuestros auditores, y será hasta el próximo jueves, Bárbara, ¿le parece? Hasta el próximo jueves con otro Aló Bárbara, los días jueves, junto a Sergio, así que felices y contentos. Muy buena su columna, compañero, respecto a la situación crítica que se está viviendo con los despidos y los medios de comunicación, y cómo eso va a afectar y va a cercenar la posibilidad también de medios que se hagan cargo de un debate mucho más democrático. Así que felicitaciones también por aquí. Muchas gracias. Hasta pronto, Bárbara. Cerramos este capítulo, esta jornada de día jueves 4 de febrero de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.